estaba como loca y no te diste cuenta. ATR perro cumbia que gente la empió la gato. ¿Qué? ¿Un poco de cumbia villera? Ahí va.